secreta, la bruja inquieta de este lugar. Preparaba los brebajes que le encargaban de aquí y de allá. Convertir a la gente en sapos, en oros malos o hacer llover. Recetas bien horrorosas, esas que a Greta le salen bien. Muy bien. Alcachofas, bichitos, mil granos de sal y un poquito de salsa de olas del mar. Una gota de lluvia y migas de pan, la poción no funciona si no hace asustar. Ahora prueba con patas de un alacrán, los bigotes de un gato y un moco quizá. Cucarachas, arañas y moscas tendrá, esta pócima ahora podrá funcionar. Era la bruja Greta, la bruja inquieta de este lugar. Preparaba los brebajes que le encargaban de aquí y de allá. Convertir a la gente en sapos, en oros malos o hacer llover. Recetas bien horrorosas, esas que a Greta le salen bien. A ver. Un gusano, culebras y piel de ratón, diente de lagarto, también una flor. Un relámpago, un rayo y un poco de anís. Cuidado, esta pócima te hace hacer pis. Mayonesa, mondongo, gotas de limón. Ella piensa agregarle pelos de león. Revolviendo la mezcla con un cucharón. Eso hará para hacer una buena poción. Mayonesa, mondongo, gotas de limón. Ella piensa agregarle pelo de león, revolviendo la mezcla con un cucharón. ¡Qué asco! Eso hará para hacer una buena poción. Eso.